Yo no me confío. Además, no sea ningún esarrondista de la justicia. Pero si Ángel se atreve a matar a algunos de mis amigos, ¡yo voy a poner!